Mirar las flores es la diversión más popular del año. No puedo perdonarle a nadie que eche a perder esto. ¿Qué? ¿No puedo usar la tiara lunar? ¿Quiere decir que tampoco puedo transformarme? Bueno, hasta aquí llego. ¡No, no, no! ¡No puedo hacerlo! Sailor Moon te castigará en el nombre de la luna. Sí, Alan, es un gran evento de la temporada que disfruta la gente de este planeta. Me enteré que consumen mucha energía durante el tiempo que pasan viendo y aspirando el perfume de las flores. Una vez nuestra familia estuvo en la cima de la prosperidad, el árbol del mal florecía majestuosamente. Mirar flores. Es una buena oportunidad para conseguir una gran cantidad de energía humana. Hoy presentamos la transformación de Serena. Maestra, muchas gracias por invitar a otras alumnas con su familia a esta excursión. Supongo que le costó mucho trabajo convencer a la directora para que nos dejara salir. Espero que no vaya a tener dificultades. Solo disfruten este día. Sí, es muy lindo. Que sea una bonita reunión. Tienes razón. Es un grupo que adora contemplar las flores. Gracias por apartarnos un lugar tan bonito. Sí, escogiste un lugar estupendo. ¿A qué hora llegaste? La verdad es que llegué anoche. ¿Qué? Pero Kelvin, debió hacer muchísimo frío desde la madrugada. ¿No te resfriaste? No me importa el frío. Tuve la solución. Con esto no me dio nada de frío. Estuve toda la noche aquí y me la pasé muy bien. Oye, Kelvin, ¿no te parece que fue un poco exagerado? No, creo que era mi deber apartar un lugar tan lindo para todas ustedes y para Molly, claro. ¿También para mí? Sí, este lugar es para ti, Molly. Quisiera... ¡Listo! ¡Ya podemos empezar a almorzar, chicas! ¡Sí! ¡Oye, Molly! ¡Esto no es justo! ¡Hice todo esto por ti! ¡Déjame salir! ¡Por favor! ¡Qué divertido es este! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Esto ya es demasiado! ¡Hice todo por Molly! Lo siento. Era solo una broma, Kelvin. ¡No llores! ¡Ay, qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! pasó? Está delicioso, qué rico. Bueno, si comparas estos refrigerios con los tuyos... ¿Qué? Oye, ¿qué quieres decir? Lo hice de todo corazón. Pues qué pequeño corazón tienes. No soy tan inútil como tú, Rey. El refrigerio de Lita se ve delicioso. Por favor, Serena, puedes tomar lo que gustes. ¿En serio? Ya está, es para ti. ¿Es para mí? ¿Estás segura? Espero que te guste lo que traje. ¡Es lo más delicioso que he probado en toda mi vida! ¡Ay, no seas exagerado! El almuerzo de Amy y el sándwich de Mina se ven exquisitos. Toma un poco. Toma cuanto quieras. Melissa, ¿no trajiste almuerzo? No, yo absorbo la energía. ¿Qué? Que estoy a dieta. Pero ya deja de ver mi comida, Melissa. Sé que está deliciosa, pero... Estás viendo la mía. Bueno, pero tú también tienes la de Lita, ¿no es cierto? ¿Y eso qué? Mejor come el arroz que trajiste, que más parece arroz de perro. ¡Toma, Rey! Creo que está delicioso. ¡Ay, qué lindo detalle de tu parte! No lo esperaba. Ay, Dios mío, en este momento no se me ocurre nada. ¡Ya sé! No estamos en clase, así que ahora les daré una hora libre. No olvide que no estamos en la escuela. Tienes razón. Oigan, ¿nadie vio mi bollo que estaba por allá? ¿Qué perdiste? ¿Un bollo? ¡Ay, no! ¡Otra vez! ¡Ya basta! Rey, ¿qué no puedes vivir en paz y dejarme tranquila? Porque la próxima vez que intentes hacerme daño, me voy a defender. ¡Qué belleza! ¿Esa chica realmente te parece bella? Melissa, por favor, no malentiendas. No me estaba refiriendo a Serena Tsukino. No te creo nada. Solamente estaba encantado con los cerezos en flor. Pues no me importa. Mejor, Alan. Hay que conseguir energía nueva de las estudiantes de secundaria. La verdad es que estaba pensando exactamente lo mismo. Cuento contigo, Ann. Claro que es hermoso, pero creo que eres mucho más bella que todos los cerezos juntos, Molly. Ay, Kelvin, por favor, no seas tan exagerado. Pero es que solo digo la pura verdad, Molly. Está bien. Bueno, sé que estás jugando. Bueno, aquí están. ¡Oh, Dios mío! ¡Molly, Kelvin! ¡Por el amor de Dios! ¿Qué les pasa, niños? ¡Por favor, llama a alguien! ¡Estos niños han sufrido un accidente! ¿Eh? Creo que pronto estarán bien. ¿Qué pasó? No entiendo qué está ocurriendo aquí. Y me preocupa porque hasta ahora ya van 10 personas así. Bueno, no es la temporada de las insolaciones, así que no entiendo nada. ¿Tantas? Así es, y por desgracia no sé si estas insolaciones se deban al lugar o al clima. ¿Que les absorben la energía, dicen? Sí, así es. Lo deduje por lo débil que se ven los tres. ¿Por qué no vamos con ellos y les ayudamos a revisar el lugar? ¡Sí! No estoy segura, pero creo que la señorita Mackenzie estaba por aquí. No veo nada extraño por aquí. No se distraigan, sigan atentas. Siento algo muy raro en el ambiente. Creo que oigo voces. ¡Serena! ¡Por el poder del prisma lunar! ¿Los cerezos absorben energía? Parece que el árbol del mal está recibiendo mucha energía. Solo es cuestión de tiempo para que el árbol de la oscuridad esté igual que antes. Muy bien. Racy, ve y consigue mucha más energía. ¿Y ahora qué hago? Mi transformación no sirve para nada. Serena, reviviste como Sailor Scout, pero la verdad es que... Sí, ya lo sé. La verdad es que quiero seguir siendo una estudiante de secundaria como todas. Mientras quieras eso, no podrás usar la tiara lunar ni transformarte en Sailor Moon. ¡No! ¿Cómo puedo salvarlas? ¿Qué debo hacer? ¿Dónde estoy? Luna, te he causado muchísimos problemas. A ti, que eres tan linda y pequeña. Lo siento. Estás muerta. Princesa. Reina Serenity. Estoy en tu mente. Gracias por todo. Pero creo que aún me necesitas, ¿no es así? ¡Reina Serenity! ¡Debo rescatar a mis amigas! Toma este broche. El cristal de plata. Hija mía, el deseo de salvar a tus amigas hizo que apareciera el cristal de plata. Luna, por favor, ayuda a la princesa, ¿sí? Claro. Con este cristal de plata podré salvarlas a todas. Princesa Serena, el cristal de plata todavía no tiene todo su poder. Pero algún día, el gran deseo que tienes de ayudar a tus amigas y a tu gente servirá para que recupere por completo toda su fuerza. Y cuando llegue ese momento... Gracias. Gracias, Reina Serenity. Mamá. Di, por el poder del cristal lunar. Sí. ¡Por el poder del cristal lunar! ¡Transformación! Escapatoria. Lo lamento. Ya no puedo salvarlas. ¡Racy! ¡La luna! ¡No te aproveches de la naturaleza! No deberías estropear la alegría de ver las flores. El acontecimiento más emocionante para la gente común y corriente. Soy una Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia. En el nombre de la luna. Están sanas y salvas. ¡Qué alegría! Artemis, lo hiciste muy bien. ¡Racy! Sailor Moon, enséñale quién eres. Solo tú puedes salvarlas. ¡Date prisa! Ya lo sé, pero... ¡Racy! Esta noche es la mejor para admirar los espléndidos cerezos. Como sus flores no duran mucho, no permitiré que los maltraten. ¡Dios mío, el Caballero de la Luna! Sailor Moon, solo tú puedes salvar a todos. Princesa. ¿Qué es esto? Con este lindo báculo lunar podrás encender un rayo de esperanza. Reina Serenity. ¡Claro! Thank you. Racy estropeó todo. Me da tanto gusto verlas. Sailor Moon, hiciste un buen trabajo tú sola. Ni los cerezos en flor pueden compararse contigo. Eres una muchacha valiente. Adiós. ¡Espera, caballero de la luna! Gracias, Sailor Moon. Gracias, Sailor Moon. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Sailor Moon. Sailor Moon está pasando a la siguiente etapa. Debes seguir progresando como hasta ahora. Aunque a decir verdad, creo que pudiste apresurarte un poco más. ¡Eres una haragana! ¡Ay, no empieces a molestar! Dios mío, ¿sí progresó? ¡Cara de pollo! Reina Serenity, muchas gracias.